Tan solo déjame acercarme lentamente para embriagarme del perfume de tu piel. No temas no de presionarte si no quieres. El acercarme no te va a comprometer. Pero lo cierto es que quisiera confesarte que me es difícil ignorar lo que hay que ver. Es imposible no querer como la abeja entre la miel, besar tus labios y perderme en el placer. Yo no te pido que me des guarida en el lugar más hondo de tu corazón, solo te pido que me des un beso, porque del resto ya me encargo yo. Yo no te pido que baje la luna ni que con tus manos alcances el sol, tan solo quiero perder en tus labios todo el control. Bésame, siénteme, prueba más sorbitos como un buen café. Háblame, pídeme, porque lo que quieras yo te lo haré. Báilame, muévete, pégate a mi cuerpo y acaríciame. Mírame, cómo estoy, no demores más, amor, entrégate. Que tengo un pleito entre el instinto y el cerebro, puedo contener. Es imposible no querer como la abeja entre la miel, besar tus labios y perderme en el placer. Yo no te pido que me des guarida en el lugar más hondo de tu corazón, solo te pido que me des un beso, porque de resto ya me encargo yo. Bésame, siénteme, prueba más sorbitos como un buen café. Háblame, pídeme, porque lo que quieras yo te lo haré. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Con el pie derecho me lavo la cara. montado, de guapo subido, llama a John Galeano que me haga un vestido, zapatos de Dior, medias de Moschino. Vive deprisa, esta es la solución. Thank you. acaba el amor, porque se apaga una estrella y se muere el ruiseñor. Porque termina la risa cuando eres más feliz, y el dolor siempre es más grande que las ganas de vivir. Toma que te toma tu mal corazón, dame que te dame, dame tu calor. Que hay que salvar a la vida, hay que matar a la muerte, hay que matar a la muerte, que es la culpable de todo. Es la que seca la rosa, la que mata al ruiseñor. Hay que matar a la muerte, que es la culpable de todo. La que destruye los sueños y nos arranca el amor. ¿Por qué madura la fruta? ¿Por qué se enfría el volcán? ¿Por qué el río siempre nace para morir en la mar? Acaba el sentimiento porque muere la pasión, porque queremos buscarnos para decirnos adiós. Toma que te toma tu mal corazón, dame que te dame, dame tu calor. Que hay que salvar a la vida, hay que matar a la muerte, hay que matar a la muerte, que es la culpable de todo. Es la que seca la rosa, la que mata al ruiseñor. El sonido es Radio Acupé, con la mejor música para usted. Vuelve esa noche de amor y duerme sobre mi pecho, mientras apago mi voz y me saturo de besos. Vuelve esa noche de amor y me revuelvo en tu cuerpo, sacando mi furor sin entregarme a tiempo. Huele esa noche de amor y me sabes a tabaco, y me sabes a licor y al veneno de tus labios. Huele esa noche de amor y te estrecho entre mis brazos mientras me embriaga tu olor. Huele esa noche de amor. Llegar a esta casa, pues no te quiero perder y no te tendré mañana. Quiero saciar a mis ojos, a mis manos y a mi boca. Quiero manchármelo todo en esta noche que es loca.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Aquella luna plateada, aquella cama tan mojada, aquel caballo desbocado, sobre el que juntos cabalgamos, aquella boca premiándome, aquel banquete de amor. Estoy triste hoy y me hace falta quererte, y no me rindo si no te rindes. Quiero pecar en ti, desnuda de pudor, pecar en ti y entre tu mar de piel, mojarme como un pez nadando en ti. Aquel botón de tu blue jean que nunca supe cómo abrir, aquellos pies abrazándome, aquella cárcel de amor. Estoy triste hoy y me hace falta quererte, y no me rindo si no te rindes. Pecar en ti y al estallar después volar hasta caer rendida en ti. Quiero pecar en ti desnuda de amor, hasta morir de amor pecando en ti. Quiero pecar en ti y al estallar después volar hasta caer rendida sobre ti. Quiero pecar en ti y al estallar después volar hasta caer rendida sobre ti. Te sientes muy animado, dispuesto. que bordo flores en mi soledad y siembro de hierba buena mi sendero. Al hilo de tu sedal, que sin engaños me dejo probar, a tus antojos y a tus días me entrego. A fuerza de despertar al azul cielo de tu mirar, ahora soy ángel en mi sueño. Que volvería a nacer en el mismo lugar que ayer, y un instante después ya volvería a quererte. Que viviría días y días amándote, apagando mi ser al agua de tu fuente. Al filo de tu cincel, al suave trazo de tu pincel, a la forma en que me quieran ver tus manos, paz seré y en paloma me reencarnaré. Tú mi Dios y en ti pondré mi fe, pidiéndote pecado. Apagando mi sol.